Sí, en realidad el día viernes enviamos un proyecto de ordenanza a efecto de que el Consejo Deliberante trate el día 6, hemos solicitado una sesión extraordinaria, la modificación de la actual estructura de secretarías que tiene el Gobierno Municipal. Y a partir de eso, lo que he conversado durante el transcurso de la semana con el Presidente del Consejo Deliberante, con Franco Cominato, y a partir de ahí dejar establecido cuál es la nueva estructura que pretendemos tener para los próximos años. Es una estructura que modifica la actual conformación de gabinete, que divide la Secretaría, como es tal vez más notorio, la Secretaría de Obras Públicas, en una Secretaría dedicada exclusivamente a la planificación urbana y a la inversión. Bueno, la Barría necesita en los próximos años ordenar claramente esos dos aspectos. Hemos trabajado mucho en conjunto, inclusive, entre la Secretaría de Obras Públicas y la Agencia de Desarrollo Local respecto al ordenamiento territorial. Y hay que analizar profundamente para los próximos años, frente al crecimiento que está teniendo la ciudad, los problemas de vivienda, la necesidad de hacer crecer la planta urbana, de organizar nuevos sectores de la ciudad, crear una secretaría que se dedique a analizar la planificación y que así surjan los proyectos de ordenanza que regulen el crecimiento de la ciudad. Luego se va a crear una secretaría dedicada a lo que es el mantenimiento urbano. La Barría ha tenido muchísimo crecimiento de infraestructura municipal, desde pavimentos hasta edificios, que requieren sin duda luego una permanente tarea de mantenimiento para lo cual esperamos o queremos contar con un área específica dedicada a eso, y que va a englobar y a contener también un área de control de los servicios públicos privatizados o concesionados, básicamente lo que es el transporte, el agua y también cuestiones vinculadas al alumbrado público, que por hoy no están en manos del gobierno municipal, sino de empresas concesionarias, como así también el contrato de la recolección de residuos, que en el futuro va a tener muchísima importancia en función de lo que significa para una ciudad como la nuestra ir pensando, trabajando y buscando alternativas respecto de las nuevas técnicas vinculadas al reciclado, al aprovechamiento mejor de los residuos. Estas áreas van a estar a cargo, la primera de ellas, la de inversión, a cargo de Margarita Rey, y la segunda a cargo del ingeniero Raúl Bacharelo, que es un funcionario en este momento, pues, director de hidráulica, pero que ha hecho toda su carrera dentro de la gestión municipal, y pretendemos, en este sentido, reconocer también lo que ha sido la propia gestión municipal como formadora de funcionarios o conductores de áreas en el gobierno municipal. Luego mantenemos la jefatura de gabinete en manos en cabeza del doctor Héctor Vitale, la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy por hoy va a englobar o engloba ya las áreas de cultura, deportes y todas las políticas sociales, junto con lo que es la Oficina de Empleo, la Dirección de Empleo Municipal, y que se le va a incorporar también la Subsecretaría de Regularización Dominial, que va a pasar a depender de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta área va a seguir estando en cabeza de Eduardo Rodríguez. Luego el área de Economía y Hacienda de la Municipalidad, que va a seguir estando a cargo de Fernando de Marco, el contador que también tiene una formación dentro del staff municipal de muchos años y que también sirve para reconocer a quienes durante toda su vida han trabajado en el gobierno, en la municipalidad, y permite obviamente aprovechar esa experiencia, además de las condiciones personales que cada uno de ellos tiene, como en el caso de Fernando de Marco, su profesionalismo, su orden en el trabajo, su dedicación y experiencia además a un cargo de la provincia de Buenos Aires. Y por último, un área que es muy sensible a los salvadorenses, que tiene mucho que ver con nuestra propia historia de gestión, que es el área de salud, la Secretaría de Atención y Prevención de la Salud, y que va a estar a cargo del psicólogo Ramiro Borges. Ramiro ha trabajado durante los últimos años a cargo del área de salud mental de la municipalidad, ha estado a cargo y trabajando en el Hospital de Hinojo, se ha ido formando en lo que es la gestión de la cosa pública, la gestión de la salud, y nos parecía que frente a la necesidad del reemplazo del arquero Marisa Montani, porque se jubila y finaliza su gestión, que era una buena oportunidad que un joven de 32 años se haga cargo del área de salud. Bien, ¿qué pasa con el área de desarrollo local, Echeverry? Hay dos áreas o dos secretarías que nosotros estamos disolviendo de la actual estructura municipal. Una de ellas es la Secretaría de Asuntos Legales, cuyas funciones son absorbidas en parte por el área de Hacienda y en su mayor parte por el área de la Jefatura de Gabinete, y que durante estos años ha permitido desarrollar servicios que la municipalidad no tenía desarrollados hasta nuestra llegada. que han sido el área de regularización dominial, lo que en principio fue la OMIC y que hoy por hoy es una dirección dedicada a la mediación vecinal y que tiene un altísimo trabajo, volumen de trabajo permanente en lo que es la conciliación vecinal como una tarea sumamente importante hacia la paz o tratar de construir la paz social en la ciudad. Y luego, el área de desarrollo local, lo que hacemos es concentrar todo el trabajo en la Agencia de Desarrollo. Nosotros arrancamos la gestión allá por el 2007 y un primer proyecto de ordenanza que envió el Consejo Deliberante fue justamente la creación de la Agencia de Desarrollo. Ha sido una experiencia que consideramos absolutamente exitosa durante todo este tiempo y que sin duda a través de los mecanismos de mesas de trabajo ha permitido generar procesos de toma de decisión participativos que han servido mucho al crecimiento, a la inversión y al desarrollo de la ciudad. ¿Seguirá al frente del área la contadora Endere? Exactamente. La responsable del área va a seguir siendo la contadora Endere y dentro de la Agencia de Desarrollo van a seguir trabajando el resto de quienes han sido funcionarios hasta ahora y que han demostrado sobre todo profesionalismo y reconocimiento tanto a nivel local como a nivel provincial. Intendente, uno esperaba quizás, o tanto rumor o demás, uno esperaba quizás algunos cambios. En lo sustancial, usted está apuntando a un cambio más que de nombres, a un cambio de funcionamiento del municipio, y esto obedece a lo que ha sido ver estos 4 años de gestión, digamos, la reorganización de secretarías y demás, ¿le permite pensar en un estado más moderno, más cerca de la gente y demás? Básicamente los cambios tienen que ver con que obviamente que 4 años de gestión te permiten tener una mirada sobre lo que significa la gestión municipal, pero también sin duda nosotros, la ciudad ha ido cambiando también mucho en estos 4 años, requiriendo nuevos servicios, nuevas respuestas a los vecinos, nuevas respuestas a la propia gestión municipal, y en esto también tiene mucho que ver haber escuchado en estos años críticas, observaciones y propuestas de la oposición que uno trata siempre de escuchar cuando estas están marcadas por la buena fe o apuntando a la mejora de la gestión, que en definitiva redunda en una mejor calidad de vida para los vecinos. Así que ese es el producto de estas modificaciones que estamos planteando para la gestión en los próximos años, como así también algunas otras cuestiones que en el curso de los próximos días iremos anunciando. Hoy la idea era, a raíz de lo que significó enviar el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, bueno, plantear cuál va a ser nuestro esquema de trabajo en el nivel de la Secretaría para los próximos años. Se entiende con esto que está diciendo es que en el transcurso de la semana se podrían hacer anuncios respecto a las segundas y terceras líneas del gobierno. Sí, hay que imaginarse que nosotros venimos a tener un importante aval de la comunidad y eso también nos da el reconocimiento a la propia gestión. Yo no creo que haya otra causa central por la cual hayamos ganado las elecciones, que no haya sido la gestión de todos los días, digamos. Uno evalúa área por área lo que uno siente, que hay un reconocimiento de la población a esto, con razón por la cual hay obviamente que hay que sostener la continuidad de lo que está bien hecho, corregir lo que seguramente se puede hacer mejor, y además, obviamente, contar con funcionarios que, más allá del tiempo, acepten lo que es necesario en cualquier gestión, que es recrearse, repensarse, discutir y tener un espíritu crítico hacia lo propio que vienen haciendo todos los días, ¿no? Descontando la salida de Montani, digamos, uno ve un aprovechamiento absoluto de los recursos con los que ya contaba para sumarlos a la gestión. Esto también habla de cierta continuidad, de alguna manera, ¿no? Teniendo en cuenta que Montani es la única que se va, pero por razones ya explicitadas anteriormente. Sí, sí, los dos secretarios que se van son Montani, que se jubila, y la doctora Seragogi, que pasa a ser integrante del Consejo Deliberante de la Barría y además es la reemplazante legal del intendente. Razón por la cual los demás tienen un marcado, obviamente, sesgo de continuidad, pero también algo que es importante, me parece, destacar: los dos secretarios nuevos que van a asumir tienen que ver con gente que se ha ido formando dentro de la gestión municipal. Es decir, esto de que no se puede inventar un funcionario, un secretario, alguien que viene de la calle de un día para el otro a cargo de un área municipal, esto la verdad que lo respetamos. También como pasa a nivel nacional y a nivel provincial, uno ve que no hay grandes cambios en los nombres de quienes van a ser ministros, tanto de la presidenta como del gobernador, sino que es básicamente un clima de continuidad o la incorporación de gente con experiencia. Es decir, el gobernador sirve a incorporar intendentes que vienen con experiencia de gestión, y en el caso de la presidenta, si bien veremos, obviamente que lo que hay es un clima de continuidad en las principales áreas con gente experimentada o formada en la gestión. ¿Asumen con usted el domingo 11, intendente? La aspiración nuestra es que el Consejo Deliberante esté, nos acompañe con la modificación de la ordenanza, por eso lo conversé con el presidente del Consejo Deliberante, y la idea es que sí, que efectivamente, como ha ocurrido históricamente, el mismo 11 estén jurando los secretarios.